Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que está pasando con la economía y sobre todo de lo que se viene a partir del 10 de diciembre cuando asuma Javier Milei, el presidente electo, dijo varias cosas en las últimas horas tras llegar de Estados Unidos. Por ejemplo, anticipó que el país va hacia un periodo de estanflación, estancamiento económico más inflación. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el economista Lavi Abrán, integrante del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía. Hola Lavi, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal Pepe? ¿Cómo te va? Muy bien Lavi, gracias a vos por atendernos en Farco. ¿Qué se nos viene con esto de la estanflación que está anticipando Javier Milei? Bueno, básicamente lo que él dice es que no va a haber más crecimiento económico. Por eso la parte de que viene de estancamiento económico, y que va a seguir habiendo inflación o que va a haber más inflación aún de la que ya tenemos en estos momentos. Y bueno, y este estancamiento, esta inflación, lógicamente nosotros la vemos a partir de lo que, si bien no tenemos declaraciones formales sobre cuáles van a ser sus medidas de gobierno, sí podemos tener algunas ideas en función de lo que fue diciendo. Y una de las cosas tiene que ver con el ajuste, es decir, sobre todo en el gasto público, quita de salarios públicos, baja de obra pública y sobre todo que los salarios bajen, bueno, esto, que haya menos gasto público en general, que es mucha menos plata circulando, y una devaluación y un ajuste en las tarifas que va a hacer que muchos precios vayan para arriba. Entonces vamos a tener menos movimiento de la economía y un aumento al principio, sobre todo, una alta inflación, que todavía no podemos saber exactamente cuánto, porque no sabemos cuánto va a ser la devaluación, cuándo va a ser la devaluación, ni tampoco cuánto van a aumentar las tarifas, los servicios en general. Lavi, ¿y cómo va a cambiar el panorama de los asalariados? Porque hasta ahora, por más que haya inflación, hay sectores, especialmente los que están bajo convenio colectivo de trabajo, trabajadores formales, que tienen actualizaciones periódicas, que en algunos casos le empatan al menos a la inflación, pero no pierden tanto. También están, por ejemplo, las personas que reciben los programas Potenciar, que tienen actualizaciones periódicas. ¿Cómo ves qué es lo que va a pasar con los ingresos en medio de este estancamiento? Es decir, poca actividad económica y mucha inflación. Bueno, en términos, la parte que reciben, la parte de los trabajadores y trabajadoras que reciben algún tipo de ayuda, no ayuda, sino un sueldo estatal o los programas Potenciar, en general lo que esperamos es que no haya actualización de muchos salarios durante un tiempo, es decir, que no haya actualización de los salarios, por ejemplo, de los docentes, que no haya actualización de los salarios de la salud, y que los programas Potenciar, las asignaciones y las jubilaciones tampoco tengan actualización. Si esto es así, con una inflación que está corriendo en este momento arriba del 100% anual, se van a desvalorizar muy rápidamente todos estos ingresos que hemos hablado. En cuanto a los trabajadores registrados o no registrados que tienen convenios colectivos, es una gran incógnita. Lo que podemos ver es que en otras experiencias históricas similares, como por ejemplo durante la década de 1990 en el gobierno de Carlos Menem, no había paritarias o había paritarias muy cada tanto y ahora directamente se sabe que no va a haber Ministerio de Trabajo, que no va a haber Ministerio de Producción, que no va a haber Secretaría de Comercio y de Control de los Precios. Bueno, si no hay paritarias o si las paritarias son muy cada tanto, también las actualizaciones de los salarios de los trabajadores que tienen sindicato y que tienen paritaria en este momento probablemente también se mantengan, se congelen. Y otra vez, insisto, si se congelan los salarios y los precios siguen aumentando, el poder adquisitivo de los salarios rápidamente va a caer. Lavi, de hecho el presidente electo dijo que va a liberar todos los precios que pueda, no dio muchos detalles, pero uno estima que si se liberan lo que hoy son los precios cuidados, se liberan las tarifas y se libera el dólar, ¿el panorama cuál puede llegar a ser? Bueno, esto es lo que efectivamente se llama un ajuste. ¿Qué es un ajuste? No es únicamente que no haya gasto del Estado en obra pública, como decíamos recién. Ajuste es que cambien los valores de muchos precios simultáneamente y que cambien y que haya cosas que se hagan relativamente más caras y cosas que se hagan relativamente más baratas. ¿Qué quiere decir esto? Justamente las tarifas. Las tarifas, según este gobierno, están baratas. Entonces, no va a haber más control sobre las tarifas, no va a haber más subsidios, por ejemplo, al transporte, no va a haber subsidio a la energía eléctrica. Bueno, se van a encarecer. se van a encarecer, nada, bueno, precios que están regulados o controlados, como el programa de precios cuidados, etcétera, ya no va a haber ningún tipo de referencia de precios baratos. Bueno, efectivamente, si todo esto pasa al mismo tiempo, vamos a tener una buena inflación, una inflación mayor que la que tenemos ahora en los próximos meses, y como decía antes, si no hay obra pública, no hay gasto público, no hay salarios buenos, efectivamente va a bajar el consumo. Lo que sigue es la desocupación. Básicamente el panorama es rápidamente asimilable a lo que fue el panorama de la década de 1990. Alta desocupación y salarios bajos. No sabemos efectivamente si esto va a ser inmediato, pero probablemente en los próximos meses empecemos a ver las consecuencias directas de un programa de estas características. Esto de que hay que sufrir ahora y la vamos a pasar mal algunos meses, porque después van a venir los beneficios de todo este ajuste. ¿Esto es así? ¿Tiene asidero en la realidad? Es una buena forma de hacer pasar un mal trago, pero la verdad es que no queda claro que vaya a haber una mejora al final. Si va a quedar un país en donde buena parte de su población quede en la pobreza más estructural, sin posibilidades de ascenso social y movilidad social ascendente, va a quedar un país con una clase media bastante más pequeña de la que tenemos ahora y una élite, un grupo de a lo mejor el 10 o el 15% más rico, probablemente más rico que lo que está ahora. Entonces, ese 10 o 15% más rico va a vivir una vida bastante mejor seguramente, mientras el 80 o 90% del país la va a pasar por la ventana. La experiencia o este tipo de programa, lo que está buscando, no sé si lo busca estrictamente, pero sí yo creo que termina, en una estructura social muy parecida a la de nuestros hermanos latinoamericanos, básicamente los demás países de la región, donde efectivamente la clase media, que es lo que siempre distinguió a la Argentina del resto de América Latina, no existe en los demás países, quiero decir. Bueno, eso es probablemente el resultado de un programa de ajuste como el que plantea Milei. Un programa que, bueno, sí, tiene algunos ganadores, pero tiene una mayoría de perdedores, inclusive después del periodo de sacrificio que nos piden, que en este caso pasa a ser, en este momento, por lo que dijo Milei, 2 años como mínimo. En los 90 se decía pobres mucho más pobres, ricos mucho más ricos. Algo así, pero además no solo pobres más pobres, sino más pobres que son más pobres, o sea, más gente que es más mayor cantidad de gente pobre, que además todos ellos son más pobres. No solo que los pobres sean más pobres, sino que cada vez vamos a ser más los que quedamos de ese lado. Lavi, gracias por el contacto, No, gracias Pepe por el llamado y saludo a los oyentes de Farco.